fe de tu amor. Dime por favor cómo enciendo la luz de tu corazón, dónde escondes el fuego y la pasión. Si pudieras saber tu secreto amor, yo sería feliz. Hacerte sentir que la eternidad es amarte a ti y alcanzar el cielo. Necesito estar contigo día a día, igual que hoy. Solo subir yo hasta hallar la llave de tu amor. Dime por favor cómo encuentro el estar contigo.